comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Cel Mamone, una cantante argentina. A partir de su formación particular con renombrados referentes del medio, se nutrió de experiencias musicales diversas. Presenta su disco Bahía Éxtima junto a Rodrigo Agudelo en guitarra, voces y arreglos, Fefe Botti en bajo, Joaquín Sellán en piano y Fabián Miudowick en batería. Con una imponente riqueza rítmica y el despliegue de melodías cautivantes, cada tema encuentra su identidad precisamente en lo novedoso de cada versión. Escucharemos a Cel Mamone desde su disco Bahía Éxtima del 2022 de Pigarrillo y Marcos Vasconcelos, esta excelente versión plena de maravilloso swing y melodía de excelente factura, Samba de Rey, con su reflexión sobre el disco y saludos a nuestro podcast. Bienvenida, Cel, al Canto y la Palabra. Hola, ¿cómo están? Aquí Cel Mamone, cantante argentina, encantada con el convite de Alfredo Rodríguez para sumar música y expresión a esta hermosa comunidad que resulta su podcast, El Canto y la Palabra. Es un gusto para mí compartir con ustedes Bahía Éxtima. Este es mi primer disco, allí encontrarán versiones provenientes del infinito multiverso brasileño, con canciones que fueron surgidas y forjadas, ahí donde confluyen samba, bossa y MPB, desde una fuerte impronta de jazz. La propuesta es ir en búsqueda constante de reversión, y en esa dirección el disco ofrece algunas versiones originales en español, de temas emblemáticos, intentando dar fluidez al ir y venir entre géneros discursivos musicales. ¿Por qué Bahía Éxtima? Es Bahía, la cuenca que abriga ecos y hace de borde continente. Es Éxtima porque lo Éxtimo es ese espacio donde interior y exterior se recorren en reversos. Como la música, una intimidad que se comparte y que vuelve desde eso compartido a transformarnos íntimamente. Este disco fue producido y arreglado por Rodrigo Agudelo, artífice fundamental del proyecto y eximio guitarrista. Completan la banda los maravillosos Fefe Botti en bajo, Joaquín Sellán en piano, Fabián Miudowick en batería y la participación especial de Ramiro Flores como invitado de lujo en clarinete y saxo. Les invito a escuchar y los abrazo muy fuerte desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias, Alfredo. Buena vida para todos y todas. Afirmação, quebra indicação, samba de avião, exaltação, samba João, samba ignoração, samba mundo cão, samba leão, opinião, participação, desafinação no encontro. Um samba na linha, não. Canto por fim, samba lequim, samba coração, é declaração, balança, samba de som, samba de pisão, samba você. Samba de rei, afirmação, reivindicação, samba de avião, exaltação, samba João, samba ignoração, samba mundo cão, samba leão, de opinião, participação, desafinação no encontrinho. Um samba na lei, não. Canto por fim, samba lequim, samba coração, é declaração, balança, samba de som. Samba de missão, samba você. Thank you. de avião, é saltação, samba João, samba ignoração, samba mundo cão, samba leão, de opinião, participação, desafinação no encontrinho, samba na lina, canto por fim, samba leque, samba coração, é declaração, balança, samba de sol, samba de visão. Samba de sol, samba de visão, samba de sol, samba de visão, samba do sol. Samba de sol, samba de visão, samba de sol, samba de visão, samba de sol, samba de visão, samba do sol. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tinta y tiempo. Es un disco del músico uruguayo Jorge Drexler, que vive en Madrid, España. Un álbum de estudio desde otra perspectiva en un camino que pide ser luminoso. Es un trabajo difícil para el cantautor, quien reconoció que estuvo bien cerca de no existir, entre otras causas, porque la reclusión domiciliaria por la COVID-19 privó a artistas como él de la oportunidad de testar sus creaciones con otros. Jorge Drexler se enfrentó a la energía del amor en todas sus expresiones, unos estados anímicos muy acordes con los tiempos en los que se compuso el álbum, que el músico compara con la rueda de ilusión y frustración ante el deseo de recuperar nuestra vida previa. Drexler se acerca al amor desde tres ángulos: la cabeza, el corazón y el cuerpo, es decir, el intelectual, el emocional y la atracción sexual física. Una forma de abordar el amor sin caer en los tópicos propios de las canciones románticas, de acuerdo a las expresiones del propio artista, y que ejerce de hilo conductor en un trabajo donde la mezcla de estilos es un continuo deleite. Les cuento de paso que Jorge ha ganado con este disco varios premios Grammy Latinos 2022. Escuchemos a Jorge Drexler entonces desde su álbum Tinta y Tiempo del 2021, su canción El Plan Maestro, donde él plasma su visión más científica de la vida, herencia de su carrera como médico, diseccionando el amor como un plan maestro de la especie para sobrevivir, deteniéndose en ese preciso instante en el que se crean el amor y el sexo. Lo acompaña en esta creación el músico panameño Rubén Blades. Era del mesoproterozoico, cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando a heroico, tuvo una idea revolucionaria. Cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió mezclarse, aprendió a reírse y nació aquella historia del huevo y de la gallina. Sin saberlo había inventado el amor y el sexo. El amor y el sexo. Y el amor es el plan, el amor es el plan. El amor es el plan maestro. La vida ya siempre con sus estratagemas, con tantas gemas tan imprevistas, creó una lista de pelos y de poemas, de dientes y de sistemas para la conquista. El mundo se llenó de colorido, de llamados y gemidos se llenó el viento, desde el día aquel en que la naturaleza inventó el amor, su mejor invento. Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Se reinventa en cada beso. Y el amor es el plan, el amor es el plan. El amor es el plan maestro. Fundirse